Las actividades revolucionarias del estimado máximo dirigente Kim Jong-un fueron reportadas en diversos países y regiones en fechas recientes. La noticia de que él hizo visita de trabajo a la fábrica de artículos higiénicos odontológicos recién construida fue transmitida por la radio Sputnik, la revista RemChichi y el sitio web Patriotismo Cuba de Internet, todos de Rusia, el periódico de Laos, Vientiane Times, y la página web de Internet de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, y otras del Comité Nacional de Estudio del Kim Jong-ilismo de Nigeria, del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chucha del Congo Democrático y del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano con sede en Nigeria. El rotativo ARPAN y los sitios web de Internet de la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y de la Asociación de Amistad con Corea de Nepal dieron a conocer que él presenció el lanzamiento de prueba del cohete crucero Tierra-Mar de último tipo recién desarrollado por la Academia de Defensa Nacional.